Me gustaría prepararte un té, pero tristemente perdí mis manos. Eso canta Ergo en la canción que acabamos de escuchar. Entre tanta rareza, nunca faltan en el ciclo de Fausto las buenas melodías pop. Y este estribillo dice, por cierto, qué mañana tan bonita, y sin embargo es de noche. Ergo y Eloís han escapado, dejaron atrás hace unas horas a sus perseguidores. A la mayoría los mató el propio Ergo. Y después de todo esto, los pensamientos se agolpan en la cabeza de nuestro protagonista. Están en el jardín, no hay pájaros a la vista, y es la primera vez que él ha dejado la casa en no sabe cuánto tiempo. Eloís está durmiendo y Ergo también se encuentra agotado y a punto de sucumbir al sueño. Sin embargo, escucha una vibración extraña, como el ronroneo de un montón de gatos. Le parece que es una canción que conoce y no recuerda, y teme asimismo que se trate de la venganza de los parientes de un gato que él mató hace un tiempo. Por cierto, que en la huida, Eloís perdió el dedo índice de la mano derecha y Ergo se lo tuvo que sustituir por una salchicha. En cualquier caso, nuestro héroe sigue temiendo que Faustus le esté espiando por haber robado su obra maestra. Se plantea que todo esto ha sido un error y que va a tener que pasarse toda la vida escondido en el jardín como un fugitivo, y entonces se acuesta y tiene un sueño. I've no choice. The sleep is coming, like a randy farmer. It's time to succumb. Cuando se despierta, antes ha soñado escuchando una voz que recitaba algunas incoherencias y vuelve al mundo real, o eso se supone, en ese jardín, y ahora sí todo está lleno de pájaros. Ergo habla con un albatros y el resto de aves le han sacado los ojos a Eloís. Resulta una escena muy triste y más cuando la pobre muñeca se despierta e intenta articular sus palabras. Si recuerdas, al final del cuarto cacho ya la oímos hablar, pero aquí suena de otra manera bastante distinta. Darkness place, place beyond the moon, things Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos repasando el quinto y último cacho del ciclo de Fausto de Ergo Fizmid y nos encontramos en el día siguiente a la huida del propio Ergo y de Eloís de la casa del doctor Faustus. Eloís llora aceite a través de sus dos agujeros donde antes tenía los ojos, pero que se los han sacado los pájaros del jardín, y la verdad es que está hecha un desastre. No obstante, Ergo conserva la esperanza y trata de tranquilizarla, pero entonces Eloís pierde el control y choca contra un árbol. Careering down the garden at what must be approaching 80 miles per hour. I try to pursue, but to no avail. I can't catch up with her. And crash! Ergo ha tratado de alcanzar a Lois, que salió corriendo, pero no le dio tiempo de impedir que la muñeca chocara contra un enorme árbol y quedara completamente destrozada. Todos esos sueños de felicidad han quedado esparcidos por el suelo a través de piezas mecánicas concebidas y ensambladas por el Dr. Faustus. Y como ya hizo en la fiesta del segundo cacho, cuando Ergo se sentía incómodo, ahora el protagonista de esta historia coge un ukelele, que esta vez crecía en un árbol, y toca un requiem para su amada. Eloise, my dolly, heads straight into one of the most enormous and ancient trees I've ever seen, and shatters into countless pieces. Piece of her left is her mouth, which lays bodiless on the ground, silently mouthing unfathomable shapes. I am desolate. In this sort of situation, there's only one thing to do. I walk up to a small ukulele tree, pick one of its musical fruit, and give her a fitting requiem. I would like to buy you oranges in the market. I've got a car, I don't know where to park it. I'd live a long and lonely loaf. The idiot, the monkey, the priest, the oaf. It's such a sunny day 2,000 miles away. It's such a sunny day 2,000 miles away. When we drown, we become seal pudding. relish them, a quite annoying flirting. I watch you drift away in windy. Nearly Barbie doll, you seem to like a Cindy. Such a sunny day, 2,000 miles away. Such a sunny day, 2,000 miles away. Gather up the hay. Ese ha sido el final de Lois, la muñeca que había creado el Dr. Faustus. Al final se cumple el pronóstico de aquella historia que narraba Ergo al final del cuarto cacho del ciclo. Y no ha acabado bien esta historia de amor entre Ergo y Lois. Entonces, cuando más triste está nuestro protagonista, se le acerca un enorme objeto mecánico. Se trata de la máquina de Munchausen, que perteneció al barón de ese mismo nombre y a quien retrató en una película Terry Gilliam, ex de los Monty Pythons. Pero los orígenes de esta máquina se remontan a varios siglos atrás, incluso al siglo XI. Seguramente, cuenta Ergo, el barón la encontró en alguno de sus numerosos viajes y esta máquina sirve para fabricar mentiras, así que vamos a escuchar algunas. These lies can take the form of concrete, three-dimensional objects, sounds, or words. Following is a selective list of some of the whoppers our own working model of the machine has spat out. One. Worms are really cardboard boxes drenched in brandy. Two. Immediately before she died, Queen Elizabeth I invented the world's first ever explodable crumb horn. 3. The crumb horn is, in fact, a distant relative of the crumpet. 4. Socks were originally invented in Switzerland by a red-headed beauty called Billa Slack. 5. Long fingernails will make you more prone to head lice. 6. Nobody has ever, in fact, worn a wig. 7. All ostriches are born with the instinctual ability to play violin, and that Paganini learned everything he knew from a particularly large ostrich called Neville. 8. All Scotsmen, behind closed doors, wear children on their heads as a kind of adjustable hat. 9. The popular pianist Charlie Coons used to relax before a show by attaching a small tropical fish to each of his toes and painting his fingers with creosote. 10. Marlene Dietrich never existed. Esta es, por cierto, la melodía que el grupo Panda Paranoico empleó en su Defender of the Crown remix, incluido en la colección de remezclas Defaust Recycle, y esa reinterpretación de la música que acompañaba a la máquina de Munchausen la escuchamos hace ya un par de semanas los miércoles, que es cuando cerrábamos el programa con una de esas remezclas. Y la máquina de Munchausen fabrica mentiras, algunas de las que hemos escuchado son, por ejemplo, que los calcetines los inventó una pelirroja en Suiza o que los gusanos son cajas de cartón empapadas en brandy. Y tan fascinado está Ergo con esta máquina que no se da cuenta de que sus piernas están siendo absorbidas por unas raíces. Es el comienzo de una extraña enfermedad que le va a saltar y le convertirá en una especie de árbol viviente. Piensa que la culpa la tiene un hongo de Indonesia que nunca ha sido en Indonesia, visto. Y al parecer inhaló las esporas de ese hongo y quedó reducido a esa situación. Se pasa 7 años investigando esta extraña enfermedad, incluso crea un grupo de afectados donde él es el único miembro, lo cual le hace sentir un poco orgulloso. Y vamos a escuchar la traslación musical de todo esto en la siguiente canción. The damage had been done. We'll be right back. Estás escuchando en Tangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. En nuestro repaso al quinto y último cacho del ciclo de Fausto de Hugo Fismith, llegamos ahora a una sección en la que la historia se me hace un tanto confusa. Esa es mi impresión. Al parecer, todo aquello de la enfermedad era un sueño que Hugo tuvo, y se encuentra ahora con una especie de procesión en la que aparece un avión antiguo, un cocodrilo de madera, etcétera. Va con ellos y después de encontrarse con un cartel que pone "Has llegado en la oscuridad" y escuchar un monólogo sobre secretos que nadie puede recordar, aparece en una habitación blanca. Parece, según sus impresiones, una antigua fábrica con hombres pájaros colgados en jaulas. Desciende entonces del techo un gran cartel que dice "La invención de los pájaros". Ese sería el título de la sección que estamos atravesando ahora mismo. Y de repente, como si fuera una marioneta, Hugo siente que alguien le está impulsando a actuar, que alguien mueve los hilos. Y después de un rato reaparecen colas sonoros, referencias a grabaciones antiguas, el Danubio Azul siempre anda por ahí, ya lo empleó Hugo en una canción titulada "Vals para Lidia" que escuchamos el pasado martes dentro de la sección El Momento Bizarro. Pues en todo este lío encontramos la siguiente canción que me ha resultado bastante simpática. Thank you. DJ. Pues atravesamos uno de esos largos tramos en el quinto cacho del ciclo de Fausto de Goldsmith, donde la música cobra un papel protagonista y la historia se queda un poco aparcada. Han reaparecido elementos que ya escuchábamos antes en forma de préstamos de grabaciones históricas y partituras clásicas. También saldrá por ahí aquella música ambiental inspirada en el canto del cuco, que pertenecía al libro de los pájaros, y toda una serie de momentos que tienen una nueva expresión en esta parte final del ciclo. También aparecen otras cosas, como lo que vamos a escuchar ahora, con unos sonidos muy interesantes. Pues me parece que esto último que hemos escuchado era una interpretación de la pieza So Wounds Ich Dir, compuesta por Melchior Frank, por supuesto aquí reconvertida con otros sonidos y acompañada de percusiones en este tramo del quinto cacho del ciclo de Fausto, Ergo Fifmis. Y ya vamos dejando la sección intermedia, aquella que se titulaba La creación de los pájaros, y entramos en la última, que sería The Circus of Delightful Misery, el circo de la miseria deliciosa. Vamos a poner ahora la marcha que anticipa la llegada de ese circo, y luego, pues, entre otras cosas, Ergo le saca bastante jugo a la preciosa melodía de la danza macabra de Saint-Saëns a través de las técnicas del mashup, de juntarla con otras grabaciones, superponiendo los ritmos, etc. Y es una reaparición de esta pieza que a mí me gusta mucho, del compositor francés, porque en el tercer cacho ya la habíamos escuchado, pero apenas durante un minuto, en aquel descenso a las alcantarillas de la casa. Aquí le presta mucho más atención Ergo a esa inmortal obra de Saint-Saëns. Thank you. esto se acaba. El escenario ha cambiado. Ahora estamos en un sótano con una marquesina y Ergo reconoce a los hombres pájaro entre los espectadores. En el escenario hay una mujer que hace acrobacias y llora acompañada por un enorme perro. El público está sorprendido pero silencioso. Una enana vestida de prostituta aparece con un gramófono y llega también el mono que solía fastidiar a Ergo cuando él era un muñeco de madera. Tanto en lo musical como en el aspecto de la historia, en este quinto cacho, más que añadirse elementos o personajes nuevos, se atan los cabos que pudieran estar sueltos y es el momento de los reencuentros. Contemplamos a continuación la danza del emperador Rodolfo II, no antes de que la prostituta active el gramófono para hacer un ruido de aplausos. Y después de eso sale a su vez el doctor Faustus, quien también baila, y a Ergo le parece que le está mirando. No obstante, también él sale del escenario para dejar paso a Marcel Duchamp, que va a cantar la misma canción que en el primer cacho del ciclo. Detrás de él se puede ver a 50 bailarines vestidos de pájaro y Ergo cree reconocer a alguien. Uno de ellos es él mismo, Ergo Fismith, bailando. Y así termina la historia. Comenta él, no estoy donde pensaba, entre el público viendo el espectáculo, sino que me he convertido en el espectáculo o al menos en parte de él. Así que Ergo Fismith se va a pasar una eternidad de canciones y bailes en este diabólico circo atrapado. Aplauso y baja el telón. Yeah. Pues con el sonido de los pájaros, por supuesto, termina el ciclo de Fausto. Antes has podido escuchar esa canción que recordaba un poquito a Tom Waits, con fondo pseudo-industrial también, que me imagino que pone la conclusión o el epílogo a toda esta historia de Ergo, que ha quedado al final atrapado en ese circo diabólico junto al Dr. Fausto, Marcel Duchamp, etc. Y nada, vamos a despedirnos escuchando antes la sintonía. Ha sido un reto, pero también un placer resumir esta obra de 14 horas, el ciclo de Fausto de Ergo Fismith, editada en la Neldeibel alemana Headphonica. Y si miras en nuestro blog, pues podrás ver los artículos que hemos ido publicando, donde ampliamos la información que te hemos aportado cada jueves, y también una semblanza de Ergo Fismith como compositor y un repaso a su discografía. Todo eso en nuestro blog intangible23.canariasahora.es. Y nos despedimos entonces ya, antes del parón veraniego de agosto, aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te instamos a que nos sigas a través de Facebook y Twitter. Algo intentaremos colgar en agosto, muy poco, pero bueno, alguna cosilla si hay muy destacada dentro del NetAudio, igual nos animamos a ponerla en las redes sociales. Así que nada, nos volveremos a encontrar, espero, en el mes de septiembre para seguir descubriendo todo esto tan maravilloso que es la música libre. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.